mismo dolor, la misma historia hablando de nosotros dos. Hablando solo de melancolía, de un sueño a medias, de una herida que nunca sanó. Las mismas fotos viejas, la misma carta que nunca llegó, y la pregunta sin respuesta por no saber por qué acabó. Una bolsa ahogada con recuerdos y una esperanza que agoniza, que a poco se va muriendo. No me queda más, mi vida solo es monotonía, pero mi historia eres tú, eres principio y final. No tengo más de quién hablar, que sigo escribiendo las mismas canciones que solo hablan de ti. Eres tú, eres principio y final. No tengo más de qué.